¡Rojas! ¡Rojas! ¡Rojas! ¡Ya empezó el problema, el grupito de mierda! Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Me voy a morir. Señoras, señores, niños obreros, alunaki, reptilianos, mascotas y demás, bienvenidos a otra edición de Grupito de Miércoles. ¿Por qué empezamos tan efusivos? Porque, bueno, quien nos presentó, Nicolás Márquez, ya no está aquí, no habla tanto, le pusieron frenillos, así que, y tampoco lo vemos por acá cerca. Así que podemos hacer una edición más tranquilo sí. Y con así mucho que, más ánimo. Que... Se fue. La felicidad. Se fue. ¿Quién no está el Nico? Nico. Voy a morir. Te queremos, Nico. Que podríamos haber empezado con la marcha fúnebre, pero como bien, no está, no hay tampoco que le tanta importancia. Bueno, voy a saludar a quienes componen este panel. Buenas tardes, Manuel Silva, ¿qué tal? Mal, me voy a morir. ¿En serio? ¿Por sí. qué? ¿Qué le pasó? Me pegaste el resfrío. ¿Cómo se lo pegaste? Yo te dije, no tengamos sexo. Eso no lo tiene por qué saber la gente. Bueno, también buenas tardes, Camilo Arevalo, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? ¿Cómo andamio? ¿Cómo le baila? Holanda, ¿qué tal? Sí, Caribe, sí. Colombia. ¿Aló Japón? ¿Qué está haciendo este? No lo sé. Bueno, ¿y tú, Ronald, qué tal? ¿Cómo estás? No, excelente. ¿Todo bien? Todo bien. Sobre todo por el triunfo de los Heat ayer. De los Heat, qué bueno. Bueno, uno que nos está bien fue el perro que cayó muerto frente al presidente Piñera. Porque muchas veces durante los actos oficiales las situaciones más llamativas no se dan en los estrados, sino justo frente a ellos. Fue lo que sucedió durante el lanzamiento del Plan Barrio Cívico de Santiago 2010-2014, donde el presidente Sebastián Piñera junto a la alcaldesa de Santiago, Carolina Toa, dieron el puntapié inicial a una serie de obras que acabarán por unir visualmente la Plaza de la Constitución, la Plaza de la Ciudadanía y la Plaza Bulnes. Precisamente durante el discurso el primer mandatario, un despreocupado Quiltro, hizo de las suyas frente al público, no bastándole con transitar frente a sus ministros, sino incluso haciéndose el muerto, para diversión contenida de los presentes. La verdad es que no me sorprende tanto que... De hecho, ayer era un día nieta porque Nicolás Márquez estuvo de cumpleaños y bien Pudahuel el sur igual que yo y se cortó la luz ayer. ¿Por qué me andan bajando el volumen? A ver, fue sin querer. No, eso es el retorno de los audífonos. Sí, pues, se va jugando con las perillas de... ¿Con las perillas? ¡Yeta! Esa definición. Yo recién hoy vi esa noticia. Debo decir. A través de Twitter. ¿Y qué tal? Me pareció chistoso. Ah, ojo. Entretenido. No, yo creo que igual hay un ensanchamiento con Piñera, así como que algunos se ensañan con él, los editores de algunos medios, no sé. Igual es divertido. Sí, pero hay que yeta, es que no es normal que un perro caiga, salga al muerto, digamos, al frente del presidente, ¿cachai? Menos al frente de Piñera, eso es... Es que con Piñera nada es normal. Antes de que fuera presidente, un lobo marino casi le come la cabeza. Ese lobo marino hubiera tenido quizá una estatua en la misma plaza de la ciudadanía, ¿o no? Hubiera salido presidente. Lobo yo creo. Bueno, más adelante tenemos una noticia, ¿cierto? En la que un animal se tira al caldo. Claro. Ahí, aviso. Spoiler. Spoiler. Hay hartos animales en política también, para que vamos a andar con cosas. Estamos rodeados. Hay hartos cerdos. Hay una jungla, hay una cuestión, hay pero potentísimo. Cerdo. Mi cosa a ver es el canal del Senado, son puros monos. Infome más encima. Son monos fome. El dilema. Eso. Hay monos y hay perros. Perros también. Animal. No, ya. Sí, hay que decirlo. ¿Qué más? No hay jirafa, no hay. Hay sapos. Sí. Hay cerdos. Sí. Cerdo. Hay yeguas, caballos. No, hay yeguas. Y en la concertación hay muchos camaleones también. También. Abundan. Es decir, estamos rodeados. Es una selva la política chilena. Es una selva. Estamos rodeados. ¿Qué un zoológico. ¿Y no animal, un animal bueno en la política? No sé. Yo creo que por lo mismo el perro se murió porque debe haber comprendido lo que dijo el presidente. Es que creo que fue el impacto de ver a Piñera. Sí, momento, hay que aclarar que el perro no se murió. Ya, el perro se hizo el muerto. Sí. Ah, ojo. Yo pensaba que había muerto. No, no. Imagínate, se muere ahí un... Pucha, ahora la fue... Yo me pregunto, ¿los políticos eran perro muerto? Perro muerto. Bueno, de hecho, el dirigente de la CUT, ¿cómo se llama? Arturo Martínez. Arturo Martínez. ¿Hizo perro muerto? Hizo perro muerto, con 100 lucas. Hay varios. Vuelve la moneda. Hoy, tío, vuelve la moneda. Chile Recorte. ¿Ya viste? ¿Viste? Él me pegó el resfrío. Gracias a él, estoy así, así. Me siento mal. Me duele la cabeza. Mira, da las gracias. ¿Te duele la cabeza? Da las gracias que no te golpeo. Porque en otros países, en la televisión, se le enseña a golpear a la señora. Ronald sabe de eso. Hace buenos conectores, tú. ¡Qué manera de conectar las noticias! ¡Qué periodista! Impresionante esta cuestión. Oye, primero origina la noticia. Dice, un programa de televisión islámica enseña cómo pegarle a la mujer. ¿Está bien? Obvio, hay que pegarle a Sandra. Un programa emitido por la televisión londinense Cara TV, que se define como el refugio de la familia, demuestra cómo imponer disciplina en el grupo familiar, donde el hombre tiene la facultad de imponerla, incluso con castigo físico contra la mujer. El espacio es presentado por Yasen Al-Mutawa, quien comienza haciendo consideraciones generales sobre la disciplina, según publicó Intereconomía. Hoy vamos a hablar de la imposición de la disciplina en la familia. A veces, la disciplina familia se entiende mal, y por tanto, en la era moderna hay una gran cantidad de violencia doméstica. Como resultado de ello, las relaciones maritales se desintegran, lo que lleva a la inestabilidad y al divorcio. Una disciplina familiar es un derecho del marido sobre la mujer y viceversa. Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. ¡Ey! ¡Mujer! No, imagínate. ¡Mierda! Una cosa así. ¿Pero por qué se grabó en la radio, Ronald? Perdón. Ordinario. Ordinario. Perdón. Ordinarius. ¡Paf! No, pues como igual... ¡Paf! ¡Bang! ¡Paf! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! ¡Splash! ¡Splash! ¡Pow! A lo que hemos llegado. ¿Te imaginas un programa acá en Chile de eso? Bueno, si el Consejo Nacional de Televisión no daría abasto con la denuncia. O sea, en todo caso. Salvo si lo lima Carlos Larraín. Y ahí sería... Carlito. Carlito. Te queremos, Carlito. Te queremos, Carlito. Pero igual, brígido, trígido. Así como le vamos a enseñar a hacer, poner orden en su casa. Es que materiales, correa, mujer. No, ahora lo que van a llegar es que va a ser, esto va a ser un ramo. En grupo especial. Va a ser un ramo. ¿Cómo pegarle a la mujer? Claro. Se va a enseñar táctica, movimiento, golpes para poder pegarle a la mujer. Obvio. Y al final, y ahora te toca a ti. Claro. Después va a ser un posgrado, va a ser la universidad. Hola, un posgrado. Niños, vas a enseñar a la mujer. El orden en la casa. Hágalo usted mismo. Materiales, correa, engrudo especial y una mujer. Sí, imagínate los ramos cachetada 1, cachetada 2. Cachetada 2. Teórico, práctico. Aprende cómo fingir un moretón. Taller de, si fue una caída. Taller de nalgadas. Ya, pero soy en otro ámbito, señor. Me sea cochino. Ah, bueno. Ah, bueno. No, pero justo estamos... Manuel está haciendo el nexo. Está haciendo el nexo porque él tiene que hablar de sadomasoquismo. Ah, bueno. ¿No? Oye, dejar claro que, sí, me, que también queremos me quitó mucho a las mujeres. De los conectores, sí, acá. Dejar claro que queremos mucho a las mujeres y que estamos en contra del maltrato. Queremos dejar explícito, sí, que este no, programa a la mujer, a la solo mujer se limita a emitir mujer informaciones que recolectamos por internet tras una rigurosa pauta. Las querimos mucho. Y claro, y las opiniones vertidas en este programa no representan a la Radio Santo Tomás, no, sino a quienes las emiten. Claro. En este mejor caso, me yo también. Porque... Las queremos mujeres. Problema de juego por ahí. Polémico estudio sugiere que adeptos al sexo sadomasoquista pueden ser más sanos psicológicamente. Aunque el nuevo manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales incluye las preferencias sexuales sadomasoquistas como un potencial problema, situación que ha cocinado polémica entre los psiquiatras, un nuevo estudio sugiere que las personas asiduas a estas prácticas podrían ser incluso más sanas psicológicamente que aquellas que llevan una vida sexual más tradicional. No seas estúpido, por favor. La investigación, dirigida por el psicólogo Andreas Wiesmeyer, ¿cachai? Siempre voy a tocar la noticia. Sí, como cosa, nombre raro. Académico. Di Juan Pérez. Académico de la Nyenrode Business University, de Países Bajos, y publicada en el Journal of Sexual Medicine, concluyó que los adeptos al bondage sadomasoquista, ya me sé, ¿cierto? El claro. Sadomasoquista, obtuvieron mejores resultados en una variedad de pruebas de personalidad y psicológicas que las personas que no suelen participar en actos sexuales inusuales. Imagínate los lectores, ¿cierto? De las 50 sombras de Grey. Ah, bueno. Camilo sabe mucho de eso. Sí, yo tengo que hacer un reportaje acerca de eso. No lo he leído. Sí, claro. Quiero dejarlo claro. O sea, bajo este estudio, si la gente que es muy conservadora, quizá Woody, es como muy sexualmente, como siendo lo mismo siempre, deben ser más decrépitos que otras personas que son locas sexualmente. O sea, locas sexualmente, hacer sí, cosas sadomasoquistas es bueno para la salud, ¿eso quiere decir? Claro. Pero no, o sea, echémonos vela en el cuerpo. O sea, pegarle a otra persona, sí, es más sano. Pero está claro, los que la Dauni no practica no son sadomasoquistas. Claro. Es que mira, la gente la UDI... Porque no están bien psicológicamente. No, están, claro. Pero la gente la UDI por lo general suele ser Opus Dei, ¿cachai? Entonces, tiene mucho hijo. Tiene mucho hijo. Entonces, claro. Tiene mucho sexo. Entonces... Que sea como sexo así como tan mecánico, igual es como... ¡Hola, amor! ¡Vamos a hacer un hijo! Ahí pone el cuadro de Carlitos ahí. Préndele una vela. Me sonó, me imaginé eso, va a decir mecanizado. Oh, oh, error, error. Inserte pendrive. Préstame el puerto de CDF. Claro, pues. Los resultados muestran que en un nivel básico los practicantes de sadomasoquismo no parecen ser muy distintos que la población en general. Sin embargo, al ahondar un poco más se determinó que son más extrovertidos, más abiertos a nuevas experiencias, más conscientes y menos neuróticos. Rasgo clave para determinar una personalidad ansiosa y quienes llevan una vida sexual corriente. Los aficionados al sadomasoquismo también obtuvieron mejores calificaciones en ítems como la sensibilidad al rechazo y la paranoia. ¿Te imaginas hay una marcha de los sadomasoquistas en Chile? ¿En cuánto herido de...? No, de hecho, imagínate una marcha de sadomasoquistas, ¿cachai? Con el las fuerzas especiales atrás. ¡Una fiesta! ¡Es una fiesta! Claro, o sea, van a mirar al guanaco con otro ojo. Y la luma también. La luma también. Van a ser felices con la luma, con el guanaco. Claro. Otra cosa, o sea, se imagina los lacrimógenos ahí, todo el mundo llorando, pero llorando de felicidad. Claro, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo me excita la lacrimógena? No, qué horrible. Oye, Pamela Scarlett nos dice: tengo la leve impresión de que está censurando Grupito de Miércoles porque se me ha cortado dos veces la transmisión. No, esas son fuerzas divinas probablemente. Sí. De por ahí. A lo mejor en el comentario del juego le dolió a alguien, no sé. No sé. Bueno. Vamos con una canción mejor. Esto es Los Prisioneros con Mi Profesor Se Está Volviendo Loco. Y no va dedicado a nadie, Mi profesor se está volviendo loco. Sus sesos ya no aguantan más. Repite una palabra en voz baja que nadie logra descifrar. Y ya es muy difícil. Tiene la más dura enfermedad, la más común. Los directores se preguntan qué es lo que tiene el profesor. Sus compañeros saltan de contentos, no tomaron la lección. Tiene la más dura enfermedad, a esa edad no tiene marcha atrás. Yo comprendo el porqué, mucho mejor que usted se ha dado cuenta de que equivoco el tren. No se asuste, profesor, tal vez sea mejor. Lo que vio en blanco y negro ahora está en color. Mi profesor no se comporta de acuerdo con su dignidad. Está quemando libros en el patio con extraña ansiedad. Y ha empezado a imitar hasta mi manera de hablar. Los médicos no saben qué trastorna a mi viejo profesor. Repite una palabra en voz baja para la que no hay razón. La palabra no logran captar, solo yo la puedo pronunciar. No hay remedio, profesor, hasta que la prisión es la garra del fantasma de la frustración. Sus colegas caerán, tal como usted, cuando se miren al espejo la próxima vez. Volviendo loco, su boca me pide perdón. Mi profesor se está volviendo loco, su palabra es frustración. Todos mis maestros en montón, caminando hacia el telón. estamos de vuelta. Bueno, frustración. Frustración es lo que deben tener algunos políticos porque en México apareció un candidato a alcalde que precisamente no es humano, sino que es un gato, ¿o no, Camilo Arévalo? No, sí. Se llama el candidato. No. Miau. Porque soy la gata. Miau, miau, miau. Esta invención de unos electores cansados de la política tradicional tiene más seguidores en redes sociales que algunos de sus rivales humanos. Y en ello ha logrado un hito envidiable para cualquier político: tener a todos hablando de él. La historia viene así: el próximo 7 de julio hay elecciones en el estado de Veracruz y otras tres entidades regionales, la localidad de Chalapa. Dos jóvenes, que hasta ahora la prensa local ha identificado por sus nombres de pila como Sergio y Daniel, propusieron postular a su gato como candidato a la alcaldía. Ah, bueno. Ah, bueno. Ante la cantidad de ratas que acechan esos puestos, solo un gato podrá poner orden. El candidato no promete nada más que los demás candidatos. Descansar y retozar, dice el eslogan. Buena. Brillante. Miau para ti. Brillante. Notable, notable. Así que a votar por el candidato. Miau. Miau, miau, miau. Sí. Yo creo que si el candidato se postulara acá en Chile, gana. Haría, o sea, primero gana, por lejos, y haría mucho más que los políticos que están actualmente en el poder. ¿Pero qué? ¿Algún animal famoso cuando acá en Chile? Murdoch. El perro que hablaba. El perro de Lipigas. Ese mismo iba a decir. Claro. Imagínate el perro Lipigas. ¿Cómo se llamaba el...? Ahora el pato va encostado. No. Se va a perder. No, es de derecha. Hay que matarlo. Aunque... No, acuerdo, no soy tan... Goldblum andaba por ahí con el pato de... Ronald me dice, ¿cómo se llama este video, loco? Y así que pues, no lo hacía en ese acuerdo... Cachupín. Cachupín. Ahí está. Pero Cachupín era... Arnold Mortadela podría ser. No, es que me acordé de Álvaro Sala cuando hacía video loco y siempre estaba el perro. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Loco. Me cae el carnet. Carners, amigo. El review de la televisión de los 80 con Ronald Boto. ¿A dónde? ¿Si fue hace cuánto? ¿Cuántos años? ¿7, 8? ¿A dónde? ¿Pero para qué inventamos? No sé, poco más. Era de los 90 el video, loco. Así que, ¿20 años? Donde salía Claudia Conserva, Paola Camayi, Eliseo Salazar, Chechirane. Hacían ese programa donde salía siempre el Cachupín. Siempre hablaban el Cachupín. Oye, Álvaro Sala también creo que está en video loco. Sí, Álvaro Sala era el que... Ahora una pregunta. Talentado el Cachupín. Pero hablando en serio, ¿qué pasará si gana? Miau, miau para todos. No sé. Sería ya no sé, se acaban las ratas. Pues. Así de simple. ¡Listo! No, es complicado. Seamos realistas. ¿Qué va a hacer? ¿Lo van a manejar los dueños? ¿Finalmente van a ser ellos los alcaldes? ¿Lo van a manejar los dueños como todos los políticos que se lo están manejando de atrás? ¿No pues sería lo mismo? ¿No sería raro? Sería lo mismo. La ley del fármaco. ¿Whiskas para todos? Sí, pues whiskas para todos. Obvio, whiskas. Aunque igual el whiskas... Golazo, por decir la marca, en todo caso. Sí, golazo. Es como llevar a un restaurante de comida rápida a tu gato, todos los días. Es súper... ¿Malo? Súper malo para pa la salud. ¿De verdad? Sí. Qué bueno. O sea, qué malo. Pero qué bueno. Yo no tengo gato, así que no tengo ni malas. Yo tengo perro. Saludo a mi perrita que está ahí. No me está escuchando roles, pero... No me está entendiendo. Me está entendiendo, pero... Bueno, pasemos a otra información mejor. Ya, la mujer, miau. Bueno, a la mujer peligrosa. Sí. Miau, una mujer brígida. Brígida. Que no hay que meterse con ella. Oye, momento, arroba Jennifer dice muy bueno el tema anterior. Ah, ya. Un saludo para ella. Un saludo para ella. Mujer le arranca el labio a su pareja. Momento. Dijiste, mujer le arranca el labio a su pareja. ¿Su pareja es hombre o mujer? Ya empezamos. O sea, no, a ver, yo estoy... porque todos tenemos foco. A ver, yo estoy leyendo acá nomás. Ah, ya. Es que mujer. Quiero saber si hombre o mujer. Porque... Mujer le arranca el labio a su pareja por abandonarla. Una mujer le arrancó... A mordisco el labio inferior a su pareja en Puerto Rico, incidente ocurrido en Río Grande, municipio de la costa nordeste de la isla caribeña. El labio inferior. ¿Qué tan inferior? No. Ya, hombre. Hombre. Ah, hombre. Ah, okay. El hombre cuya identidad no fue facilitada se recupera de las lesiones provocadas por el salvaje mordisco que le propinó la presunta agresora Melissa Torres, de 27 años. Melissa. Anda haciendo estragos. En libertad bajo fianza tras reunir los $100,000 impuestos por el juez, informaron hoy los medios locales. Brígida la mina. Brígida. Trígida. ¿Cómo te imaginas? Mejor no hay que terminar ahí, po. Ah, no, si hay a seguir. No, no hay que seguir. Uy, hay que terminar, po. Te faltó el lado de arriba, amor. ¿Qué cosa de qué? No, te continuás y te metís por otro lado ahí. Simple. Imagínate cómo quedó ese hombre, bro. Sin labio. como los canadienses de South Park. Algo así. Se me siente para hablar ese músico. ¿Cómo, cómo estás? Oba. ¿Cómo? No, en un año. Oh, qué pena. Qué lata, sí. Oye, pero. Rígido, oh, ese. Me imagino. No puede silbar. No puede silbar. Nada. Tenemos que tener apellido Silva, pobre hombre. Sí, por familia Silva. No, la familia Duerme. ¡Chato ese chiste! ¿Por qué? Álvaro Salas contando 20 años el mismo chiste. ¡Te odio, Álvaro Salas! ¡Te odio! También con el mismo chiste del Pati, es fácil decirlo. Sí, también. Lo que tenés que hacer tú. Aló, está Yepeto. No, está yo mío, ya me respeté. También ese chiste, weón. Aló, está Yepeto. Es como de la misma onda él. Imagínate. Imagínate el chiste del tartamudo para el tipo al que le sacaron el labio. Horrible. Es súper fácil decirlo. Sí, pobre. Todo el rato. La mezcla. ¿Algún comentario de esta impactante noticia? Mira, yo lo único que puedo decir es que estoy feliz de que estemos en una radio y no en la tele, porque si no, nos hubieran echado mucho antes de que lo hicieron con Murdo. Sí. Sí. Gracias. Gracias a Nicolás Márquez y su chiste de los judíos también. Estoy te recordado por eso. Amigo, vuelve. Bueno, no, por favor, no. Que no vuelva. O sea, yo un comentario al respecto de la noticia, menos mal que la pareja no era mina. Sí. Que sean los inferiores, complicado. Y menos mal que no está haciendo otras cosas. Claro. Luego su imaginación. Oh, Brigio. Ay, señor. Oh, imagínate. Brigio. Imagínate una decapitación. No. Oh, inferior. No. Inferior. Yeah. Así que para olvidar esto desagradable, vamos con una segunda canción. Esto es Vampire Weekend. Yan and Jung. You talk sad like a palis. I gotta find some better weeds. 4-5 meter running around the bend. Estamos de vuelta aquí con Grupito de Miércoles. Quiero mandarle un saludo a la gente de Guanajuato que metió nitrógeno a la piscina. Un aplauso para ellos. Sí. Brillante. ¿Cuánto intoxicados con nitrógeno gracias al premio Nobel de la ciencia? Bueno, durante semana atrás se dio este evento de videojuegos, el E3. Ah, bueno. Y bueno, durante esos días salió una noticia de unos padres adictos a videojuegos porque acusados de abuso de menores. Así terminaron dos padres de California que fueron descubiertos jugando videojuegos mientras sus dos hijas permanecían encerradas en una camioneta totalmente abandonadas. El caso, que recuerda a otros similares de años anteriores, conmociona porque las pequeñas no solo estaban desasiadas, sino que el nivel de abandono era tal que tenían hasta los dientes podridos. La policía concurrió al lugar donde estaba estacionada una caravana luego de que un vecino denunciara la situación de las pequeñas de 5 y 10 años. Según las primeras investigaciones, las niñas permanecían encerradas ahí desde hace 3 años. Suave, ¿eh? Recibían solo alimento de vez en cuando y no asisten al colegio. Los padres, identificados como Lester y Petra Hufmeyer, de 41 años cada uno, por la cadena CBS, pasaban casi todo el día jugando videojuegos, específicamente World of Warcraft, y fueron detenidos. Los padres del año. ¿Pero cómo juega WoW? ¿Hay otro juego? ¿Qué juega WoW? ¿Qué juega Counter? Mario 1. Claro. Se une a mi clan. No, pero qué terrible. League of Legends supone que es mejor, ¿no? ¿LOL? No sé, nunca he jugado a LOL. Yo tengo bien. Hay un tema de fondo acá, porque los temas de los juegos... Bueno, un tema de fondo. El computador debe ser súper malo, porque si está jugando WoW, es como... No, pero 3 años. Qué terrible. Lo más terrible de todo es que lo pasa la CBS, ¿cachai? Eso es lo más fresco de todo. Ay, Dios mío, da para pensar, ¿ah? ¿Eh? Esa irresponsabilidad de jugar World of Warcraft. Sí, también, por favor. Si hay otro juego. Candy Crush. Candy Crush. Pobre niño. Paper Saga. Barra de Criminal Bandillas. Claro, Criminal Case. Guerra de Bandillas, po. Qué viejote. Eso, pero así con la niña y los juegos. Ay, pero World of Warcraft. World of Warcraft. Yo creo que ustedes van a hacer lo mismo después, weón. Yo mando a sacar oro y madera a esos niños. Ustedes van a eso. Mínimo. Claro. How do you turn the Robin Hood. Robin Hood. Lumberjack. Rock on, me acuerdo. Oye, hay que dar un aviso importante. Ayer salió en Twitter, en Facebook, en muchos lados, que la última actualización de PlayStation 3 está dejando la embarrada en las consolas. No la actualicen. Por ningún motivo. Como que la está bloqueando. La está bloqueando, la está dejando inutilizable, así que no lo hagan. Eso, hay que dar el aviso de utilidad pública. Si tienen PlayStation 3, yo tengo Xbox, así que no importa esa noticia. Igual yo tengo Xbox 360. Ah, bueno. Y puedo jugar sin conexión a internet. Así nomás, con World of Warcraft. Yo encuentro que es una aberración, igual que la próxima noticia que va a dar Camilo. Ah, ¿no? Sí. Este es el bloque de las aberraciones. Aberraciones, sí. Dice, oculolingus, obeso japonés, el fetiche que puede provocar conjuntivitis y otras enfermedades oculares. Se trata de un fetiche sexual que trata de languetear de alguna forma el ojo de una persona. Eso es la noticia, en resumidas cuentas. Languetearle el ojo a alguien. Yo sabéis que digo, menos mal que este beso es en Japón y no en China. Y no se lo dieron a alguien tuerto, por ejemplo. Pero Dios mío. O la canción, la típica canción de Chavaya, va a pasar a ser beso en la boca, cosa del pasado, la moda ahora. ¿Qué será? ¿Besar a un coreano? ¿Besar a un coreano? Claro. No sé, ¿te imagináis? Nos van a echar. Menos mal que es un beso también a la gente y no a los animales como... ¡Claro, un pollo! Oye, una... una consulta hasta el último capítulo. De verdad nos van a echar. De verdad ya no, esto se acabó. Pero no hemos dicho nada, solamente hemos insinuado cosas. Eso está en sus mentes. El punto es que las infecciones ahí llueven, pero brutalmente. Sí, pero es como, amor, intentemos algo nuevo, ya. Y lo peor es un beso en el ojo, sanguíneate el ojo. Es que lo peor es que esto se está masificando como esos tipos que se paran en... ¿Cómo se llama esa moda? Planking. Sí. Está a ese nivel y están subiendo videos de YouTube de esto. O como la ruleta. Ese es el punto. Claro, como te imaginas una ruleta. Es que la ruleta sexual que leímos el otro día. Pero con el oculolingus. ¿Leyeron esa noticia? Qué asco. Pero claro. Ah, interesante. De hecho, leímos como la noticia y después los efectos de la noticia. No, es que yo no estaba. Ahí que vos estás ebrio. No, estaba en mi casa. Imagínate, pero... después de venir de comer completo, ¿sí? De Gorbea. Oh. Con esa mayonesa brutal. Tóxica. Esa mayonesa de paloma. Claro. Y pasar la lengua en el ojo de la otra persona. Oh. Pero un as. Porque también está hecho... No, en el as no, en el ojo. Pero te imaginas, no. Imagínate. Comiste ají. ¿Qué comiste? No, comí poroto, no sé. Un besito con merquena, así. Comiste jurel con cebolla. Después tiré un peso de perejil en el ojo. Bueno, horrible. Perejil en el ojo. Imagínate si tenés gingivitis, po. Empiezan a sacar la de cebolla. Oh, diablo, nos pusimos asqueroso. Dice, el oculolingus o warming consiste básicamente en lamer los ojos de alguien. La sensación ha sido descrita como las cosquillas que se tienen cuando alguien te lame los pies. Y es una práctica relativamente nueva o al menos popularizada desde mediados de la década pasada. Con cientos de evidencias disponibles en búsquedas someras de YouTube. Esto es como tener una fijación sexual con el lóbulo de la oreja. Bueno, en fin, después de todas estas aberraciones que leímos hoy, lo mejor es que nosotros y quienes están controlando en este programa también nos vayamos a descansar un poco. Así que, para concluir, Manuel, ¿algo que decir? Sí, el domingo el sello en el que trabajo, Miss Records, está de aniversario, cumplimos un añito. Va a soplar la vela. Carrete, carrete. Va a soplar la vela, Manuel. Estoy como pensando hacer una cuestión. Ah, bueno, carrete, carrete. Nada, hay música de Felipe, música mía. De mucha gente. Mía también. Yo tampoco. Ya, para que lo visiten. mist-records.blogspot.com. Ya. Ronald, ¿algo que decir? No, no. Camilo. Nadie te quiere. Nada, saludos a mi hermana que escuchó esto. Dijo que estaba muy bueno. Así que, hermana, te quiero mucho. I love you so much. Síganos en Twitter. Sí, Twitter, arroba grupito de mier. Y no nos sigan ni en Facebook, ni en Facebook, ni en Facebook, ni en Fotolog, ni en Facebook, ni en Facebook, ni en Facebook, ni en Fotolog, porque no tenemos nada ahí. Así que eso. Ya, bueno, yo le doy las gracias a quienes nos escucharon, a quienes nos toleraron y que estén atentos a la próxima edición de Grupito de Miércoles. ¿Hay otra? Miércoles, sí. Si es que alguna entidad divina así lo quiere. ¿Qué temazo? Sí, temazo. Así que bueno, a todos, besitos en el ojo. Hasta una próxima. Adiós. Chau, chau. De pollo, de pollo, de pollo, de pollo, de pollo, de pollo. Porque siempre queremos ir a la vanguardia de las comunicaciones. Radio Santo Tomás sale al mundo para compartir su programación en el sitio www.ust.cl. Radio Santo Tomás, a la vanguardia universitaria.